Mira, anoche fui para Lobo, no sé qué hora exactamente, ahora no tengo tan claro si van a ser las 7 de la tarde. Se dictó la conciliación obligatoria, pero dado que Atilra no se había presentado a la reunión, nosotros nos hemos notificado, pero no se dieron notificado, con lo cual hasta que el ministerio no lo notifique, supongo siguen acampando frente a la fábrica, sobre está dictada la conciliación obligatoria. Y la realidad es que no me animo a llevar a la gente mientras ellos sigan con su acampe. Esa es la situación hoy, muy lamentable. Sí, una situación que, bueno, no permite a Lácteos Mayol poder continuar con la producción como lo venían haciendo. Mirá, ellos ayer habían dejado un acuerdo de que nosotros podíamos entrar, que podíamos trabajar libremente, pero dado que hoy en Udaondo estamos sin luz, cortada, como todo Cañuela sabe, la luz del sur se corta todos los días, teníamos que entrar a trabajar de noche y llevar a la gente, con toda esa gente ahí afuera, y además la gente que ellos ya reconocen y han identificado sus casas y demás, no habiéndose retirado, no me animo, o sea, no lo voy a hacer, no voy a perder a mi gente. Ahora, bueno, nada, estoy esperando que ellos reciban la notificación y se vayan para poder volver a trabajar. Mientras tanto, estoy sin trabajar. ¿Cuándo crees que puedan llegar a recibir esa notificación? Desconozco, depende del Ministerio de Trabajo, de que ellos la reciban y la acaten. Bien. ¿Habrá una nueva audiencia la próxima semana? Seguramente, pero bueno, nada, hoy estamos viendo trabajar y después seguramente que habrá otra audiencia, pero creo que no siguen estar en este lugar pidiéndonos trabajar y rompiéndonos las cosas. Bien, Dardo, por último, ya agradeciéndote por el tiempo, pasamos el limpio. Entonces, se dictó la conciliación obligatoria, aunque todavía no ha sido notificada la misma, por ende, Lácteos Mayol siguen sin producir. Nosotros estamos notificados porque fuimos a la conciliación, ellos no se presentaron, no sé si están notificados o no, pero hasta hoy, hasta el momento no la captaron. Y están presentes ahí en el lugar, como ustedes decían. Así que, bueno, nada, mientras tanto no puedo trabajar. ¿Por qué no se presentó a Atilra? ¿Qué acuso hizo en relación a ese sentido? Ellos no hacen acuso, ellos tienen todo estudiado y no se presentó, sabrás ellos su motivo. Seguramente para seguir presionando a la fábrica.